presenta Electroshock 203. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados. Conducido por Luis Iberger. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer especial del mes de diciembre que corresponde a la cuarta entrega de la serie Classics de Infected Recordings. Les recuerdo que, como les mencioné en la semana anterior, la serie termina con el volumen 30 y como este programa tiene cupo hasta un artista número 32, propondremos lo que quisiéramos que fueran los volúmenes 31 y 32 y la verdad muy merecidos, ya que ustedes nos darán la razón en cuanto lo escuchen. Están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también escuchamos esto a través de internet en radiouniversidad.uslp.mx y en el blog electroshockradio.blogspot.com, donde van a poder encontrar esta emisión número 163 y las 162 anteriores de forma permanente, y que además de poderlos escuchar los pueden bajar. Y bueno, aquí está ya para comenzar el artista aparecido en el volumen 25, nada más y nada menos que Paranoid, un dúo proveniente de Alemania formado en el 87 por Michael Formberg y Stefan Tesch. Su primera aparición fue en un club de la ciudad natal Aachen en 1988. Un año después grabaron su primer demo y en 1990 son firmados por KM Music para editarles su debut Stain en el 91, y en el 92 son firmados por McKinney Records para editarles Sweat, Blood and Tears. Después de algunas fechas de promoción a este álbum, se desintegraron en 1993 y se sumieron en el anonimato. Sin embargo, dejaron un legado de dos discos y varios EPs, los cuales Infected recopiló lo mejor de ellos en el álbum I Still Dominate You, nombrado así por su primer sencillo de 1990 llamado precisamente I Dominate You, y que hasta la fecha es el más famoso de la banda. Y aquí está sin más un remix inédito de I Dominate You con Paranoid. We'll be right back. Estamos de regreso en este especial dedicado únicamente a la serie Classics de Infected Recordings. Y bueno, no olviden que el día de hoy, además de estarse presentando en la Ciudad de México Suicide Commando, hay otra alternativa para todos aquellos que ya no alcanzaron boleto, no tuvieron dinero para ir o simplemente no les gusta Suicide Commando. Existe otra alternativa. Hoy el Viva la Muerte Fest en... Esto en el Ocupa Bar, en Monterrey 205-B, en la Colonia Roma, y se están presentando Whispers of Ghost, Obscure Visions, Mordor, Escuadrón de la Muerte y DJ Aina Rock. Así es que esta es esa otra alternativa para que se lancen y no se queden sin fiesta el día de hoy, 15 de diciembre. Y bueno, vamos a continuar con el volumen 26. Infected desenterró otro de los grandes clásicos del electro. Se trata del legendario Subjection, que escuchamos por primera vez en el legendario EP Violent War de Lights of Euphoria, y después en su debut Brainstorm de 1995 y revivido en el 98 en el álbum Voices. Pero bueno, Lights of Euphoria no es obviamente una banda de un one hit wonder, ya que a lo largo de su carrera ha creado discos buenísimos como el Krieg Jagen, Die Maschinen, Fahrenheit y el Legend and Storm. Sin embargo, y aunque el señor Thurman Schmidt y compañía no les agrade mucho la idea, definitivamente Subjection es un tema definitivo, y ni siquiera temazos como el True Life, el One Nation, el más reciente Schwarze Sonne han podido desbancarlo. Así que Infected realizó una recopilación de lo mejor de toda su discografía y lo titularon Subjection. Y haciendo un paréntesis, desde el 2010 Lights of Euphoria comenzó con la composición de su nuevo material. No especificaron para cuándo saldrá el álbum, pero tentativamente llevará como título Landscape. Y regresando a la recopilación, en este 2012 nos deleitaron con este nuevo compendio de lo mejor de la banda, y lo que definitivamente sobresale es la nueva versión de Subjection en manos de uno de los amos del Dark Electro, Leather Strip. Y aquí va sin más Subjection 2011. We'll be right back. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. It's 1 o'clock in Central Europe. Don't follow us, keep far away from the street. Official. Official. Hace unos instantes los legendarios Brigade Better con Kill Beat, de la recopilación del mismo nombre de este 2012, número 27 de la colección de Classics. Estos alemanes se formaron por allá de 1987, basados en el fenómeno de la EBM y el hardcore electrónico belga, así como la escena electrónica británica. Brigade Better crearon su propia versión de música electrónica dura luego de un demo de 4 tracks lanzado en el 89 en el legendario sello Sodomog. Se fijan en ellos y les edita su primer EP titulado To Be Continued, producido por Talla 2XLC y Rahen de Robótico Reyecto en 1990, y de este EP fue precisamente Kill Beat el track que más brilló, convirtiéndose en un club hit masivo considerado hasta hoy todo un clásico de la EBM. Luego de esto grabaron un par de tracks para recopilaciones y otro EP más. Lamentablemente, después de esto, Brigade Better no consiguió llegar a un trato con Sodomog para otro álbum, y al estar en búsqueda de otra opción son invitados a musicalizar teatro, siendo Exploding Faust el resultado de ese trabajo, y se dedican de lleno a ser intérpretes multimedia en teatro. Pero después del enorme éxito que tuvieron con su siguiente banda sonora para la obra Subtonic, mueren dos de sus compañeros, lamentablemente Name Buffon y Matthias Hartung, en el 2004, y el resto de la banda se aleja de los escenarios para emerger nuevamente en el 2011 para presentarse con nuevo material aún sin fecha de salida. Y pues bueno, continuando, vamos ahora con otra banda alemana. Ahora vamos con Craft, esta banda legendaria formada en 1986 y quien ha sido siempre una de las más representativas de este ser en su país, dándose a conocer por más de 15 años su propio estilo EBM, compuesto de poderosas secuencias y constantes melodías. La banda ha tenido a través del tiempo muchos cambios de alineación, pero hasta la fecha continúa su fundador Guido Henning, quien desde el 2010 también está preparando nuevo material que pronto podría ver la luz. Por lo pronto, ya nos ofrecen a través de Factor Recordings el volumen 28 de la serie Classics, la recopilación de Roots, como una introducción a su sonido, muy recomendable, sobre todo porque contiene material de sus primeros demos. Aquí está E-Craft con Rebuilding the East.

Bien, hace unos instantes, Frontline Assembly, una banda canadiense con una extensa discografía e historia, la cual, como ya lo mencioné en programas anteriores, tendremos de forma completa en uno o dos programas en el 2013, por lo que no me extenderé mucho, además de que ya no tenemos mucho tiempo. Y bueno, eso fue Plasticity, del disco recopilatorio del mismo nombre, y que además de contener este sencillo, contiene también otros dos sencillos más, Fatalist y Prophecy. Y pues está de más decirles que está altamente recomendable. Ahora continuamos rápidamente con otro artista legendario. Bueno, no sin antes recordarles que están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, transmitiendo en internet a través de www.radiouniversidad.uslp.mx y también en nuestro blog www.electroshockradio.blogspot.com, donde subimos cada semana cada uno de los programas. Van a poder encontrar este 163 y los 162 anteriores, y pues bueno, con eso estamos comenzando esta segunda parte del programa. Ya estamos sobre los últimos artistas que editó Infected en esta colección. Y pues ahora sí vamos con otro legendario artista dentro de la historia de la música electrónica independiente. Estamos hablando de Psyche, un proyecto canadiense formado por los hermanos Darren y Stephen Hoss, que han hecho desde industrial duro y synth pop cálido hasta música bailable minimalista, dark wave, bad cave y otros géneros, aunque en la actualidad se inclina ya más por el electropop. Este año Infected cerró con broche de oro los lanzamientos de la serie para este año con la recopilación As the Brain Collapses, que recoge mucho de su material más popular de su época, Dark Wave. Y aquí está, sin más, el clasicazo Screaming Machine con Psyche. Y quédense por ahí porque enseguida viene nuestra primera propuesta para el número 31 de la serie. Electroshock. What? Hace unos segundos nuestra propuesta para ocupar el volumen 31 de la serie Classics de Infected Recordings. Definitivamente creemos que el legendario EP Agitate de Noise Unit merece estar en la serie de por dos razones. Primero porque es un buen track, uno de los mejores, y segundo porque desde siempre ha sido un sencillo difícil de conseguir, además del respectivo disco al que pertenece, que es Response Frequency. Seguramente una recopilación que Noise Unit, con lo mejor de al menos sus tres primeros discos, no le vendría mal a nadie. Noise Unit, como saben, es el proyecto original de las mentes maestras de Bill Leeb de Frontline Assembly y Mark Verheyen de Clinic, con quien produjo solo sus dos primeros discos para luego ser sustituido por Rhys Fulber. Y bueno, antes de terminar, les recuerdo así muy rápidamente, no se olviden, terminando el programa, láncense a ver a Suicide Command, obviamente la gente que vive en la Ciudad de México y la gente que pues ya salió de sus casas ahorita rumbo a allá para presenciar a esta banda, que es la primera vez que se presenta en México. Y además, para quienes, bueno, no van a ir porque no tuvieron, no encontraron boleto, no tuvieron dinero o bien no les gusta la banda, está esta otra alternativa, el Viva la Muerte Fest, donde se presenta Whispers of Ghosts, Obscure Visions, Mordor, Escuadrón de la Muerte y DJ Ana Rock. La entrada es completamente gratuita y es en el Ocupa Bar en Monterrey 205-B en la Colonia Roma, para que se lancen y no se queden ahí encerrados en sus casitas. Y ahora sí, terminamos este programa con nuestra propuesta para hacer el volumen 32 de la serie Classics, un poco más difícil porque el material de esta banda está protegido por derechos de Warner. Se trata del legendario You Often Forget de los Revolting Cocks, un EP que aún se consigue pero que nunca ha sido editado en CD, y es uno de los mejores tracks en su historia y creemos que podría ser un buen candidato. Más imagínense la reedición de You Often Forget acompañado de los sencillos No Devotion, Let's Get Physical, Beer Steers and Queers y Stainless Steel Providers en un solo CD, de puro agasajo. Y bueno, los Revolting Cocks, para quien aún no los conozca, que lo dudo mucho, fueron formados en 1985 como un proyecto paralelo de Al Jorgensen and the Ministry, con el músico vocalista Luke Van Acker y Richard 23 de Front 42, aunque luego en sus presentaciones en vivo incluyeron a varios artistas invitados, entre los que están Chris Connelly de Finny Try, Phil Owen de Skynix y Trent Reznor de Nine Inch Nails. Y bueno, se quedan sin más con los Revolting Cocks, esto es You Often Forget, y nos escuchamos la próxima semana con otro especial más. Viene el de Dark Electro, bueno, no de Dark Electro, más bien el de Electro Mexicano la próxima semana. Un saludo, un beso para mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontis. Nos escuchamos en una semana más. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.